es lo que escuchabas recién. Estaban contando recién que es de la primera producción, que esto tiene cuánto. Bienvenida, Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, también. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos. No, está. Esto que estaban escuchando es nuestro disco, nuestro primer disco de estudio, que fue en el año 2008. Tenemos algunas cosas previas también a eso, que son más discos tipo demos y demás. Y el disco más nuevo que seguimos presentando y sobre el cual por ahí estamos con el repertorio más fresco es el de 2012, Huella del Tiempo. Así que sí, tenemos ahí varias cosas. Este tema, por ejemplo, hacía mucho que no lo escuchábamos. No, pues me quedé enganchado en un momento de mirada porque estaba leyendo acá la poesía y está bueno el juego de palabras que hacen justamente con sí, el tema. Sí, estaba buena la chacarera. Así que, vaya, capaz que la preparan ahora y sale andando el fin de semana. Sí, no. Sí. Y mira, no estaría mal rebotarla porque estaba buena. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo llegan a Viedma? ¿Cuál es el contacto? ¿Cómo es que...? Porque esto se va dando así, ¿no? Van, me imagino, generando contactos, invitados, van, vienen... Sí, generalmente las giritas que armamos o las tocadas que armamos tienen que ver con amigos que nos hacen la gamba de armar una fecha, nos alojan o nos gestionan contactos y demás. En este caso, las personas involucradas son Luis Andriani y Luciana Legrucci, músicos de acá de Viedma. Sí, sí. Excelentes amigos que nos han abierto las puertas. Ya el año pasado estuvimos para el fin de semana del 1 de mayo y este año nos pudimos organizar para ahora para venir para las vacaciones y estamos encantados. Nos encantó Viedma la vez pasada, sí. Así que sí, nos conocimos con Luis y Luciana, nos conocimos allá tocando en La Plata y nos quedó el contacto. Ellos se vinieron acá y bueno, y nosotros los venimos siguiendo. Cuando hay amistad y queda una buena relación, se dan las cosas. ¿Platenses o no? Somos no. De Trenquelauca. Somos de Trenquelauca. Provincia de Buenos Aires, sí. Uh-huh. Estuvimos, de hecho, venimos de ahí en este momento porque estuvimos unos días en familia. Pero bueno, como mucha gente que ha ido a estudiar a La Plata, hemos hecho nuestras carreras, nuestros estudios musicales y allí nos hemos quedado. Uh-huh. ¿Y están ahí? ¿Piensa que hace por ahora por ahí? Estamos sí. Ahí, sí, sí. Vivimos ahí. Está nuestra casa, nuestra hija, nuestros proyectos están en La Plata. Muchos de los que están en La Plata, jóvenes que estudian, cuentan que es una época dorada musicalmente La Plata. ¿Es realmente así? ¿Lo viven así? ¿Hay mucho? Sí, hay muchos músicos. Primero que hay grandes instituciones y grandes músicos que de años de carrera, de 20, 30 años de trayectoria. Entonces hay mucho espejo donde mirarse o donde reflejarse. Decir, bueno, yo cuando sea grande quiero ser como este, por ejemplo. Y eso, justamente estaba hablando ayer con los chicos de que todo el mundo, bueno, hay muchos grupos independientes que están trabajando, así que tienen sus discos, que están grabando, que por ahí no se conocen en el resto del país, pero están en el mismo... Pero se está conociendo más. Hay mucha movida en La Plata de diversas cuestiones. En respecto de la música popular, que es en el ámbito que nos movemos nosotros, lo que son músicos independientes, hay una inmensa cantidad de grupos. Inmensa cantidad de grupos trabajando con muy buena calidad. Así que de eso tenés para elegir. Nosotros pertenecemos ahora a una agrupación que se llama Cucha, Músicos Independientes. Trabajamos, por supuesto, todo es sin fines de lucro, pero es para trabajar cooperativamente entre músicos y movilizar nuestros proyectos. Y te puedo asegurar que hay, no sé, mucho, no sabría decirlo, pero no sé, bueno. Por ejemplo, Cucha tiene entre 40 y 50 títulos de músicos de La Plata y debe haber muchísimos más que todavía no hemos logrado que se nos acerquen, pero ya se van a acercar seguro. Cuando hablan de música independiente, hablan de que en su caso que están con docencia estudiando, ¿cómo es la poder llevar adelante? Somos docentes, sí, trabajamos en la docencia dando clases de música en escuelas, en talleres. Yo doy clase de guitarra para niños y sí, en también. Coros. Sí, o sea, uno tiene su trabajo, por supuesto, y con la música también se trabaja. Siempre es algo complementario, por lo menos en nuestra vida se da de esa manera. Cuando hablamos de músicos independientes, hablamos de músicos que generan sus proyectos sin la producción ejecutiva de un productor, de un manager, de alguien que ponga el dinero, sino que uno mismo se lo gestiona y lo lleva adelante. Lo cual siempre termina siendo una propuesta mucho más genuina, porque no hay, o sea, que ponen realmente lo que ustedes quieren, por ejemplo, el disco este. Sí, claro. Sí. Todo lo demás, ¿no? Todo está hecho desde lo que nosotros queremos y bueno, y a lo que llegamos, a lo que pudimos lograr en ese momento. Siempre al músico le parece que hay más para hacer, así que es como que ese deseo es incansable. Uh-huh. Pero sí, yo creo que es bastante genuino. Guitarra o instrumentos varios, los veo acá, les digo para los que no, los que lo van a ver esta noche ahí en TV, saludamos. Y para los que están en este momento escuchando acá en Radio Encuentro, ya están acá listos para tocar. A mí me sorprendieron, ya están listos. Este instrumento, el nombre es... Acordeón. ¿Acordeón, así? Acordeón. Acordeón, sí, sí. A piano, ¿no? Acordeón a piano, son estos conocidos porque tienen el pianito de este lado. Después están las verduleras y sí, demás, que bueno, que es todo botón, pero este es un acordeón. ¿Y desde chiquita ya con...? No, este lo aprendí hace unos años nomás. Mirá. Estoy tocando hace poco. Yo soy más que nada cantante y toco el piano. Esas son mis virtudes. Trajimos lo que se podía transportar. No, claro, era difícil. Claro. El piano estaba complicado. Pero sí, Hernán toca guitarra, charango, cuatro y voz. Y hacemos siempre un poquito de percusión. Vamos tratando de enriquecer nuestra propuesta con lo que... con lo que tenemos nosotros, con lo que podemos hacer. Con lo que podemos brindar. Bueno, vamos a un poquito de música para aquellos que están escuchando, para que los puedan conocer. Sí, ahí vamos a acomodarnos. Para... Vamos a hacer una canción de Ana Prada, que está en nuestro segundo CD, en CD Huella del Tiempo. Ana Prada es una compositora uruguaya. Sí. Creo hace que ha venido tres hace semanas poco. Estuvo por acá. Fantástico. En realidad hace dos meses estuvo, le fue muy bien, y hace tres semanas volvió a venir. Divina, Ana Prada. Sí, así sí. Que vamos a hacer Tierra Adentro. Ay, que sí, que se va, se la lleva el agua. Que de tanto llorar rueda en la bajada, que de tanto llorar rueda en la bajada. ¿Cuándo fue que la vi? Que la vi creciendo, y de tanto mirar se me va perdiendo, y de solo mirar se me va perdiendo. Se van minutos cayendo. Si el tiempo corre hacia el mar, no voy tierra adentro. Si el tiempo corre hacia el mar, yo voy tierra adentro. No conviene esperar, cada cosa a su tiempo. Viendo el amanecer, nos vamos muriendo. Pasó y se quiebra. No conviene esperar, cada cosa a su tiempo. Viendo el amanecer, nos vamos muriendo. No da vuelta el reloj. Pasó, pasó y se quiebra. Si el tiempo corre hacia el mar, yo voy tierra adentro. Ahí está. Hay un... celular sonando dentro, ¿no? Allá. En alguna... No es nuestro, ¿eh? No es nuestro. Alguien dejó un celular acá adentro. Nosotros apagamos el... Alguien está... Hay un celular adentro. A los compas le decimos que está sonando el celular, ¿eh? No sabemos de quién es. Escuchame, espera. Vamos a asesinarlo entre todos. No, mentira. ¿Ese alguien reconoce ese sonido de celular? Hoy quedó prendido acá adentro. A ver, ahí está. Acá está, papi. Ahora sí, cosas que pasan, no hay ningún problema. Ahí está, radio en vivo, totalmente en vivo, para aquellos que tenían algún tipo de duda o algo. Bueno, música latinoamericana, viernes, sábado, Bucanero y Café del Mundo. Esos son los lugares que han... Café Cultural el sábado. Uh-huh. El viernes en Bucanero, allí estaremos. A las 22 horas ambos días, con los chicos de Acuerdas y con los chicos de Amora. Uh-huh. Y contaban, y decías que hay gran cantidad de repertorio, autoría propia, en este caso algo de Ana Prada, pero que ¿por dónde van también cuando toman? ¿O es solamente este tema? No, hay muchas canciones que son versiones que, uh-huh. que hacemos de músicas que nos gustan. Por ejemplo, este tema de Ana Prada nos encantó. Ana Prada es como ustedes pudieron disfrutarlos, creo que acá vino a Carmen de Patagones, ¿no es cierto? Nos contaban sí, nuestros amigos. La banda estable tiene integrantes músicos de acá, de Viedma y de Patagones. Bárbaro. Claro. Es una música increíble que realmente nos encanta en sus poesías y en sus músicas. Así que, por ejemplo, elegimos cosas así, elegimos también cosas antiguas, qué sé yo, como por ejemplo hacemos una canción de Daniel Toro. Y a la hora de hacer nuestras canciones, algunas están ligadas a los ritmos latinoamericanos o argentinos y algunas no. Nos damos algunos permisos, digamos, no estamos siempre dentro de lo que es el marco del folclore, sino que salimos un poquito a veces. Así que bueno, de todo un poco, ya iremos escuchando. Hacemos también en esto de ir tocando, nos hemos ido encontrando con un montón de músicos que nos han acercado a sus temas, y en base a eso surgió en Trenquelauquen, desde hace 2 años, este año, el 11 de octubre de este año, del 2015, vamos a organizar el tercero, empezamos a gestionar el encuentro de compositores. Ah, mira. Un espacio donde los músicos que componen sus temas pueden mostrarlos, porque está hay un montón de movidas, de festivales, de cosas, pero nos parecía importante, o nos empezó a pasar que mucha gente nos acercaba a sus temas, a los recitales, y dijimos, bueno, estaría bueno gestionar ese espacio. Y este año vamos a estar organizando el tercero, que nuclea primero a los compositores de Trenquelauquen. El año pasado fueron 6, este año vamos a hacer 8. Y la idea es que vaya creciendo día a día, pero sobre todo para valorar la producción propia. Hay mucha gente que tiene 20, 30 años de trayectoria, o gente que está haciendo sus temas ahora que no tiene un espacio como para mostrarlo. Y bueno, y en ese devenir nos hemos cruzado también con grandes escritores. Entre ellas, bueno, Ana Sánchez, que es una coreuta de Vicky, una docente jubilada que... De La Plata. Claro, que cuando hicimos el primer disco nos escribió algo muy lindo, a la foto nos escribió algo, bueno, algo bellísimo. Uh-huh. Y un día me la cruzo a Ana y le digo, Ana, me encantaría, le digo, a mí me gusta musicalizar letras de otras, así que si querés mandame alguna, le digo, viste cómo somos los artistas, que nos tomamos su tiempo, y nos mandó dos letras, y ahora les vamos a mostrar una, que esto va a formar parte del próximo disco. Se llama Grito de los Quebrachos. Es una chacarera. ¿Podemos tocar? Sí, cómo no. Vamos a meterle ahí. Dos. Los quebrachos de los montes, las hachas van desangrando, y mi corazón solloza al ritmo de sus quebrantos. Pobreza del hachero, los golpes van atrapando, destino de hambre y tristeza del trabajo doblegado. Trabajador del obraje, tu sudor se va mezclando con el calor de la tierra y el tarino del quebracho. Ay, mi niña de los montes, mis ojos te están buscando, quisiera verte de nuevo para aliviar el cansancio. Uno a uno van cayendo de rodillas cada árbol, avides del patrón rico, el monte va devastando. Los pájaros buscan nidos en las rotas ramas del árbol, las hachas destruyen vida de los nativos del charco. Quebrachos y de las almas quebradas de los hombres explotados. agotado. Ay, mi niña de los montes, mis ojos te están buscando. Ya se ha acercado la luna para soñar en tus brazos. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. 36-58-30 llega mensaje. Eva los felicita y les agradece. Muy lindo todo, es hermoso el dúo. Muchas gracias. Así que, bueno, ahí está. Eva, bueno, muchas gracias. Mañana y el día sábado. Exactamente. Para que lo puedan disfrutar en distintos. En los dos van a estar siempre acompañados con otros músicos, ¿no? Siempre vamos a estar con músicos locales. Bueno, los que gestionan todo esto son Luciana Legrucci y Luis Andreani. Los grupos de acá son Acuerdas, Instrumental y Amora, música latinoamericana. Así que encantadas también de, encantados, perdón, de compartir con ellos, que nos han recibido también el año pasado con muchísima alegría, y este año se renueva eso, así que estamos muy contentos. Buenísimo. Bueno, y para disfrutar este viernes y sábado, y después, bueno, ojalá siga siempre la puerta abierta. Esto fue la oportunidad, ustedes contaban en mayo, vinieron por primera vez, tac, se dio ahora. En mayo del año pasado. Del mayo. De 2014. Y ahora con esta posibilidad de venir. Sí, exactamente. La verdad que muy contentos. También tenemos no solamente los chicos, sino también tenemos amigos acá de Viedma. Uno de ellos es alguien que viene a tocar siempre aquí, que es Hugo Figueras, que hace música infantil, probablemente lo conozcan. Sí. Es un amigo nuestro que vive en La Plata y que viene siempre, que bueno, nos habla siempre está muy contento de venir acá, y la verdad que también nos entusiasma compartir eso con ellos. Bueno, gracias por estos minutos, gracias por esperar primero. No, segundo, gracias a ustedes por el espacio, por la música. No sé si tienen uno más como para cerrar, sí, este bloque musicalmente. No, todo lo que se va ocurriendo acá, le digo a los que están escuchando ahí, tac, tac. Podemos hacer el candombe, si te parece. O barro, sí, como quieras. Agua en río. Así no bajamos, venimos. Tenemos uno down. Bueno, vamos a hacer un tema que el origen de este tema fue aquí. Fue acá, justamente. Vinimos de. También, estos amigos nos invitaron acá al balneario El Cóndor, ¿no? Sí. Uh-huh. Esto fue antes, como el año 2010 o. Éramos jóvenes. Éramos jóvenes y bellos. Sigue siendo. Y tanto estar en contacto con el río. Bueno, allá La Plata está, pero acá nos sorprendió muchísimo el lugar y. Donde se junta el río con el mar, ¿no? Sí, eso es algo que nos... Es divino. Claro, y hicimos este tema, se llama Agua al Río. Volvimos a La Plata y salió. Y armamos este tema que es un candombe. Tu aliento es el viento que empuja mi vela, tu aliento es el humo que todo lo ciega, buscando en mi ausencia un grito profundo, es río que corre, es sangre en mis venas. Tu aliento me lleva, me inunda, me enreda, me invita a su casa, en mi cara se frena, grabando en segundos el instante en que queda. Suspenso en el aire, es como un poema. Por agua hacia el mar va el río, por luz a la tierra va el sol, por sed hacia vos van mis labios, alumbras mi cielo. Me lleva, me inunda, me enreda, me invita a su casa, en mi cara se frena, grabando en segundos el instante en que queda, suspenso en el aire, es como un poema. Por agua hacia el mar va el río, por luz a la tierra va el sol, por sed hacia vos van mis labios, alumbras mi cielo interior. Alumbras mi cielo interior. Alumbras mi cielo. tuyos van mis labios, alumbras mi cielo interior. Ahí está. Bueno. Ahí está, mira, aplauso a todos. ¿Qué está? Mirá quién es. Mucha visita hoy, veo. Oh. Qué grande todo. No se escuchó los aplausos igual. No. Allá, ¿eh? Se escucha cuando lo hacen, ¿eh? Muy ahí bien, está. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Bueno. Muy lindo. Gracias por este momento. No, por favor, gracias a ustedes por permitirnos venir y poder también mostrarles lo que hacemos, que es una parte importantísima para la vida del músico. Los veo súper apasionados, además, ¿no? Docencia y poder salir, viajar, mostrar lo que uno crea, me imagino que debe ser súper energético. Sí, totalmente. Está bueno. Es lo que hace que uno se renueve permanentemente, digamos, que renueve las ganas de... Porque la música de por sí es vitalizante, digamos, pero el hecho de poder salir, cambiar tu rutina, mostrar eso con otra gente y demás, es una de las partes más lindas de todo esto. Sí, tocar ante diferentes públicos, ¿no? Sí, porque pasan cosas distintas en todos lados, así que está muy bueno. Viernes y sábado, recordamos, 22 horas es el horario, para que se acomoden ahí tempranito. Hay un teléfono para aquellos que quieran buscar anticipadas, si no buscan el evento por Facebook, La Otra Campana Dúo. Viernes 31 en la Pría Belgrano, Bucanero. Sábado en Café Cultural, Centro Municipal de Cultura, Costanera y Urquiza. ¿Me olvidé de algo? No. Había hablado con Luis de sorteo de entrada, ¿no me habían dicho? Ah, perfecto. Sí. Entonces ahora coordinamos y dejamos dos vales para que puedan pasar aquellos que están escuchando. ¿Cómo no? Hernán, Victoria, gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y gracias por esta caricia musical de esta mañana. Torres, cumplimos con todo lo que tenemos, ¿no? Dale nomás.